Ahora yo soy para ti solamente un extranjero. Tengo la vida en dos mitades, pero amor lo tengo entero. No trago una verdad, nada bajo de mi bandera. Mis canciones en las líneas finitas de la frontera. Llamándote me voy, buscando los espacios, tu imagen clavada en mi vida, el tren después de la partida. Mis sueños, mirajes, quimera. Mirando tu fotografía, pisando los pies. Ahora soy un forastero, mirándote mirar. Otrora fui de este suelo, deseando solo escapar. Ahora soy un forastero, mirándote girar, deseando ahora no ser extranjero. Buscando los espacios, tu imagen clavada en mi vida, el tren después de la partida. Mis sueños, mirajes, quimera. Mirando tu fotografía, pisando los pies. Ahora soy un forastero, mirándote mirar. Otrora fui de este suelo, deseando solo escapar. Ahora soy un forastero, mirándote girar, deseando ahora no ser extranjero. Deseando solo escapar. Ahora soy un forastero, mirándote girar, deseando ahora no ser extranjero.